habiéndose cumplido ayer 62 años de su fallecimiento. Enrique Muiño, una verdadera institución dentro del cine y el teatro argentino. Así lo hemos recordado hoy en un aniversario más de su fallecimiento.